315-9790. ¡Ya regreso! Alex Sensation. Mete mano DJ Diego, Luis B, Bonnie Boy, García, Jesús Romero. Acabando. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Duelo sudamericano en Filadelfia. Ecuador versus Bolivia. Miércoles 12 de junio, 8:30 de la noche, en el Subaru Park. Boletos a la venta en SeatGeek.com y negocios locales de costumbre. Aficionados ecuatorianos y bolivianos, nos vemos en el estadio.